Entonces no vuelves a la Tierra. En algún momento, sí. Las calles están llenas de muerte. John, por favor. Tienes que impedir esto. Todo el mundo morirá. Y el universo ni se inmutará. En mi opinión, la existencia de vida es un fenómeno muy sobrevalorado. Mira a tu alrededor. A Marte le va perfectamente bien sin un solo microorganismo. Esto es un mapa topográfico constantemente cambiante, que fluye y se mueve en torno al polo en oleadas de 10.000 años de duración. Dime, ¿cómo puede esto mejorar con un oleoducto? Con un centro comercial. Gabón y buenas noches a ti, asistente, radioescucha, espectadora, observador, presente. Gabón y muy buenas noches, trabajadora, asalariado, operaria, peón, productora, proletario, jornalera. Gabón, muy buenas noches a ti por coadyugar, colaborar, participar, auxiliar, ayudar, favorecer, asistir, secundar, socorrer, aliarte, asociarte, arrimar el hombro, echar una mano, contribuir, sufragar, aportar, auspiciar. ¿Qué es la política? ¿Quiénes son las personas que se hacen llamar políticas? ¿Qué les mueve en la vida? ¿Qué les estremece y les malentona? ¿Qué les entristece y qué les embrutece? ¿Y un militante? ¿Quién se arroja este apelativo, se viste de obrero, miliciana, burgués, líder, católica, feminista? ¿Y quién se viste con estos uniformes? ¿Por qué se pone también caretas y gafas oscuras que no le dejan ver a los demás y dejarse ver a ellas mismas? ¿Quién tiene razón y por qué la quiere tener? ¿Es que acaso se alimenta de los éxitos de sus palabras que llevan a hechos? ¿Es que constatar que una misma puede tener razón, pero todavía no sea el momento, le convierta en una anacoreta? Militante, militancia, militares, mili, misil. Sintonizas una emisión continua de voces, canciones, instrumentos, alientos de vida, gritos y abrazos en luchas, hermandades, denuncias, justicias, verdades y mentiras, realidades y fantasías, intentos, logros y fracasos. Y así, casi 30 años de comunicación emancipadora, mal que pese, Irola Irratia. La radio libre de Bilbao, tu radio libre si tú la quieres, claro, si la persigues, si te encuentras con ganas, si tu vida va más allá de ti misma. Eso es la radio, eso es comunicar, que me conozcas, que te conozca, aunque mantengamos el anonimato. Esta semana en La Revuelta Nómada seguimos con el ciclo de programas en el que buceamos en las tripas y engranajes de herramientas emancipadoras, de libre adhesión y aceptación que tratan de liberar nuestras mentes, cuerpos, relaciones sociales, económicas, políticas. Hablamos de las cooperativas o cooperativismo, ya sea de manera aislada o integrada, ya sea para liberar la parcela productivo-laboral o de manera más plena y global en todos los espacios indispensables para desarrollar una vida plena y digna. Alimentación, vivienda, salud, educación, cultura, trabajo, transporte, tecnología. En primer lugar hablaremos con Efkin, de Calafou, colonia ecoindustrial postcapitalista. Con él os descubriremos el proceso histórico de este proyecto de espacio cooperativo, pacífico y sostenible para el desarrollo de alternativas productivas, tecnológicas y de vivienda. En la segunda parte del programa conversaremos con un compañero del proyecto asambleario autogestionado y sin ánimo de lucro, Singuasa. Un Singuasa, un sistema de mensajería instantánea para enviar y recibir información entre dispositivos sin coste adicional. Una herramienta tecnológica desarrollada y mantenida por trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones y los servicios informáticos sin recibir ayudas estatales, ni empresariales o de partidos políticos. Bienvenidas, Ongi Etorriak, aquí da comienzo la revuelta nómada. De los pobres, porque siempre me gusta estar, digamos, al favor del más débil, del que más necesita, que lo entiendan o que lo apoyen. No me gusta estar siempre a nivel, digamos, muy alto, prefiero estar a nivel más bajo, ¿no? A veces, a lo mejor, si tenemos a hablar con una persona pobre, te das cuenta de cómo habla y habla con más sentido común que una persona rica. Bueno, pues estamos ya al otro lado del hilo telefónico con Efki, al que le agradezco muchísimo su participación. Hola, muy buenas. Hola. Y bueno, con él queríamos hablar y conocer, en primer lugar, lo que es el proyecto de Calafou, la colonia ecoindustrial postcapitalista, que creíamos que era muy interesante conocer este proyecto dentro de este ciclo que estamos dedicando al cooperativismo, la autogestión, moneda social también hemos tratado, software libre y bueno, todas esas herramientas o parcelas de nuestra parte vital que bueno, que intentamos también liberarnos del capitalismo en todas ellas. Y yo por lo que he visto por internet, parece que el proyecto de Calafou intenta también ser una herramienta, ¿no? Para liberarnos del capital. Sí, intentamos. Es un lugar experimental Sí. que está en proceso de compra. Entonces tenemos como toda una serie de dependencias. Dependencias en el sentido de Linux, ¿no? Como para poder llegar a una fase necesitamos primero atravesar otra y así sucesivamente. Lógicamente nos encantaría producir tecnologías para el resto de los proyectos de la cooperativa integral y para quien quiera acercarse a nuestras curiosidades, pero necesitamos atravesar todo un proceso de opción a compra del terreno donde estamos viviendo, de rehabilitación del espacio, de autogestión de la comunidad, y en este proceso estamos embebidos. ¿Cuándo comenzáis a dar el paso este de, bueno, de encontrar, ubicar un lugar como esta antigua zona industrial y viviendas y se pone en marcha esta opción de compra y comenzáis a rehabilitarlo y a asentar el proyecto? Bueno, el 8 de julio de este año cumplimos 4 años desde la reterritorialización del territorio de Calafou, que ya ha sido habitado antiguamente, era una antigua colonia textil, y fue abandonada, hubo un incendio, quedó en desuso por muchos años, y el 8 de julio de hace 4 años, decidimos formalizar el proceso de alquiler con opción a compra del territorio. Pero bueno, los proyectos anteriores que hubo en ese espacio tenían algo que ver con lo que está ocurriendo ahora, quiero decir, ¿era gente, la misma gente o eran proyectos aparte y diferentes? Bueno, tiene que ver en una cierta medida un cierto hilo rojo histórico sobre la relación con el trabajo, ¿no? Porque el territorio determina mucho el tipo de actividad que las personas van a llevar a cabo. Entonces, sí, desde finales del 1800 hasta los años 40 fue una colonia textil donde trabajaban principalmente mujeres y vivían allí. Ahora nosotros tenemos como esta herencia histórica de entrar en un territorio que necesita mucho trabajo de rehabilitación para al fin y al cabo poder vivir ahí y producir también nosotros bajo otros valores o como queramos llamarlo, nuevas tecnologías, ¿no? Entonces yo sí que le veo un paralelismo entre los viejos habitantes del territorio con nosotros. Una de las cosas más curiosas e interesantes que necesito preguntarte y para que hablemos un poco de ello es ya la terminología, ¿no? El nombre que recibe Calafou, que es Colonia Ecoindustrial Postcapitalista. Ostras, toma ya, ¿eh? Sí, esto demuestra que al primer impacto que somos personas con una grande ambición de alguna manera y como diría una compañera de proyecto, como ya consiguió ella en una entrevista, el término poscapitalista, que es el que más intriga, es como ella lo ve como un punto de fuga donde varias líneas convergen, ¿no? Entonces, solo a partir del momento en que podemos imaginarnos algo después del capitalismo es que podemos empezar a trabajar en contra de él, ¿no? Y ecoindustrial porque efectivamente nuestra idea no es hacer agricultura, es hacer tecnologías. Entonces, se nos creaba este paradigma que nos pareció obsoleto, o sea, no se nos creaba el paradigma, nos encontrábamos con este paradigma obsoleto de que algo ecológico no podía ser industrial. Y nosotros nos encontramos con las circunstancias donde teníamos un espacio industrial y lo que queríamos hacer era sostenible. Y sí, esa es otra de las cosas que sí he encontrado, ¿no? Que habláis que es un espacio cooperativista, pacífico, también es interesante que lo recalquéis, es sostenible para el desarrollo y de alternativas productivas, tecnológicas y de vivienda. ¿De qué manera estáis tratando de funcionar? Sé que tenéis una asamblea que es horizontal y que además tenéis varios como grupos de o comisiones de trabajo. Cuéntanos un poco Sí. cómo es esta estructura del proyecto. Bueno, es un sistema asamblearista descentralizado, así lo llamamos más o menos, donde tenemos una asamblea los domingos a los que estáis invitadas a participar, a venir, a conocernos, que utilizamos para tomar decisiones estratégicas. Informar de las tareas o de la faena que llevan haciendo los grupos de trabajo que tienen autonomía respecto a la Asamblea General. Entonces, por ejemplo, la Asamblea General es un momento donde los diferentes grupos de trabajo pueden informar y estar al tanto de lo que los demás grupos de trabajo están haciendo. Aunque también es verdad que como compartimos un mismo territorio, muchas veces compartimos esta información directamente. Y cuando llegamos a la asamblea, ya sabemos qué está haciendo otro grupo de trabajo y en qué se están liando, cosas así, ¿no? Pero sí que tenemos como grupos autónomos, como por ejemplo el grupo de comunicación, que es el que te atendió a ti por correo, del que yo hago parte, y somos como cinco o seis integrantes. Está el grupo de gestión económica y un grupo que se extiende del grupo de economía, que es el grupo legal. No sé si te interesa que te cuente en detalle los. Sí, un poquito por lo menos, sí, por lo menos pinceladas para conocerlo. Tenemos un grupo de proyectos que gestiona los proyectos productivos que quieren salir adelante en Calafón. Tenemos un grupo de espacios verdes. Un grupo de ustedes que se me escapan, pero básicamente son estos. Si se me escapa alguno, te lo diré. Quería preguntarte un poquito más antes de empezar a hablar de cuestiones de tecnológicas. ¿Cómo habéis planteado la cuestión de la vivienda y el trabajo? Si de alguna manera en el espacio de la colonia está todo unido en el sentido de que, bueno, las personas que deciden montar proyectos también tienen la posibilidad o se les propone que rehabiliten, ayuden y vivan en las viviendas que allí disponéis, o también son procesos independientes, que puede haber personas que solo vivan y no participen en labores productivas o de desarrollo tecnológico, o gente que haga esa parte de desarrollo productivo y no habite ahí. Tu pregunta es muy interesante porque es uno de los debates recurrentes que tenemos en nuestras asambleas, ¿no? Nuestra relación con la vivienda en el trabajo. Nuestras aspiraciones, y luego voy a ir hacia atrás a decir la situación actual, es generar una cooperativa de viviendas donde quien quiera acceder a una vivienda, además de pasar por asamblea su integración o no en el grupo, puede acceder a la compra del derecho de uso permanente o en la compra del derecho de uso temporal, pero donde no haya herencia y donde no haya especulación inmobiliaria y otras cosas que nos gustaría formalizar, ¿no? De momento seguimos, o sea, intentamos mantener este modelo sin tantas formalidades. Y el precio de la vivienda, de una habitación de tres habitaciones y una cocina es alrededor de 175 euros o algo así, un precio bastante Joder, accesible. sí, y tanto, Y sí. entonces tenemos también una casa, que es la Casa Roja, que es una casa colectiva. sea, aparte de un bloque de viviendas, sí, en otra área geográfica del terreno, que uh-huh, son 3 hectáreas, o sea que es bastante amplio, o al menos para mí, uh-huh, tenemos una casa roja, donde es, por un lado, la casa de las personas que quieren vivir en profunda comunidad, donde comparten un mismo espacio para dormir y donde también se albergan los huéspedes, y es un sitio muy interesante porque todos los visitantes que se quedan a dormir principalmente, después, claro, hay otros que son invitados personales, pero digamos que la mayoría de los invitados se queda a dormir en la Casa Roja. Uh-huh. Entonces, las personas con más ganas de tener una experiencia comunitaria intensa pueden estar en la Casa Roja y vivir ahí. Y estas personas no necesitan pagar a la comunidad ninguna cantidad por dormir ahí. Uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Entonces hay personas que llamamos autoliberados, ¿no? Que colaboran de otra manera con el proyecto, tejiendo redes, relaciones, haciendo más vida comunitaria. Y entonces, por ejemplo, pueden estar ahí en la Casa Roja, ¿no? Y junto a los invitados o cosas así. Mientras que después hay un grupo de personas que viven en el bloque de viviendas, que básicamente sí que está interesado en adquirir el derecho de uso permanente de viviendas. Y por lo que me decías, ¿cuál es la relación con el trabajo? Sí. Es también bastante peculiar, ¿no? Porque es muy, muy variopinta ¿cómo decirlo? La diferencia de posibilidades de trabajo a las que estamos accediendo, aunque a la misma vez es muy limitante. Uh-huh. Porque, entonces, al menos que no sea un grupo de un proyecto productivo que funciona bien, como por ejemplo el grupo de carpintería, que tiene máquinas buenas, que tiene el tejido social como para generar encargos y poder salir adelante colectivamente. Uh-huh. Otras personas necesitan trabajar afuera. Entonces hay personas que, por ejemplo, no viven en Calafou, pero que participan del proyecto. Yeah. De alguna otra manera. Y entonces trabajan en Barcelona, no residen permanentemente en Calafou, pero cuando pueden hacen lo posible para el proyecto. Mientras que hay otras personas, por ejemplo yo que trabajo como programador, desarrollador, uh-huh, bajo a Barcelona una vez a la semana y vuelvo con el trabajo para hacerlo en casa. Y otras personas trabajan en cerca del territorio de Calafou, o se desplazan en coche y pasan mitad de jornada en un lado y mitad de jornada en otro. Hmm. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Y esto se produce? ¿Por qué se produce? ¿Se produce porque todavía no están activadas las posibilidades de recursos, herramientas para poder poner en práctica el trabajo desde el mismo espacio Calafou? O... Claro, nos falta... Sí, perdón si te interrumpí. Bien. Sí, o por la otra parte, por ejemplo, que comentabas tú muy bien de la red que tiene ya, por ejemplo, pues la sección o los compañeros que se dedican a la carpintería, que ya pueden generar ellos mismos también recursos para mantener su espacio de trabajo. Claro, yo creo que ambas cosas son posibles, ¿no? Entonces, por un lado tenemos una serie de factores limitantes que igual en algunas cosas no tenemos el conocimiento que nos gustaría tener, en otras no tenemos las herramientas a las que podríamos acceder para llevar adelante un proyecto. De hecho, hay una cosa muy curiosa, que la mayor parte de los proyectos productivos de Calafou, aparte 2, han surgido a raíz de que ha llegado la maquinaria para ese trabajo específico. Claro. Entonces, a partir de que llegaron las maquinarias de carpintería, nació un grupo que dinamizó el taller colectivo. A raíz de que ganamos una impresora 3D, se creó el proyecto productivo de la impresora 3D para hacer impresiones. A raíz de que vino un hacker yugoslavo de los años 60 a hacernos un escáner de libros para para digitalizar libros y crear difusión de cultura libre y todo eso, pues se creó un proyecto productivo que se dedicaba a contactar con varios colectivos y tal. Y cuando el único que fue un poco diferente fue la cervecería, ¿no? Uh-huh. Y que se decidió deliberadamente adquirir las máquinas colectivamente. Y bueno, es una historia un poco mezclada porque no es solo gente de Calafou que participa de este proyecto, sino que son varios colectivos, varias personas de varios colectivos que se juntan para hacer cerveza cooperativistamente. Tengo entendido que también formáis parte de las cooperativas integrales catalanas. Sí. ¿En qué medida funcionáis con esta red de cooperativas integrales? Vale. Entonces, antes aclarar que la cooperativa integral, en su nacimiento y fundación, tiene como pequeña ambición abastecer todos los aspectos de la vida fundamental. Sí, sí, sí. Entonces, Calafou nace como proyecto autónomo de iniciativa colectivizada adentro de la SIC y sería idealmente el sitio para producir, como te decía al principio, uh-huh, las tecnologías para los demás proyectos. Uh-huh. Entonces, la compraventa del territorio se está haciendo a partir de una cooperativa de crédito que hace parte de la cooperativa integral. Las facturaciones de los trabajadores voluntarios facturan a través de una cooperativa de la SIC y estamos hay personas que más, personas que menos, mantienen una relación directa de amistad con algunos miembros de la SIC, y además hay toda una sección de la cooperativa integral que funciona muy bien, que es la de la agricultura. Entonces hay redes por todo el territorio de intercambio local de productos y otras estructuras de intercambio entre cada red local. Entonces, los servicios de abastecimiento de comida funcionan muy bien y funcionan en moneda social. Entonces, uno puede acceder a comprar productos en moneda social que son locales, hechos por tus vecinos, uh-huh, y no pasar necesariamente por el euro o otras monedas, ¿no? Uh-huh. Sí, yo quería te preguntaba en particular esto por lo que supone Calafou para el CIC, porque sí que tuve la oportunidad de hablar con un compañero de comunicación de Barcelona para hablar en particular de la cooperativa integral catalana, y me contó también todo esto que tú me decías, pero claro, él no me yo no conocía la si me equivoco me corriges, que Calafou de alguna manera pues está poniendo la base de decir, bueno, esto que teníamos teóricamente, este es como el primer espacio, o el espacio ahora más o menos emblemático, podríamos decir, y me corrige si me equivoco, en el que vamos a intentar poner en práctica toda esta teorización que llevamos desarrollando desde hace tiempo, ¿no? Bueno, de alguna manera nos gustaría producir nuestros valores. Sí. De hecho, ya hemos empezado a producir libros nuestros. Ajá. Pero el camino es muy largo, nos queda mucho por hacer, por aprender. Un grupo es un conjunto de procesos, y los procesos son un conjunto que camina despacio. Entonces, para respetar la sensibilidad de todas las personas que lo componemos y sentirnos a gusto entre nosotras, pues intentamos hacer las cosas a un ritmo como más natural, ¿no? Y por eso me dices, sois un sitio emblemático para poner en la práctica todo lo que teoriza la cooperativa integral. Sí, pero ¿a qué ritmo? ¿A qué ritmo? Imagino que, bueno, pues a vuestro ritmo, ¿no? Al ritmo que humanamente podéis y que sea realista, imagino, ¿no? Exacto. Además, como desde el principio se concibe como un proyecto a largo plazo, por darte una idea, el contrato de opción a compra es de 10 años, Y si un día queréis venir a visitarnos, estáis más que invitadas. Me encantaría, sí. Y podréis daros cuenta de que tenemos mucho trabajo de rehabilitación por hacer. Bien, pues bueno, tú nos has comentado algunos de los proyectos o espacios de trabajo que ya estáis llevando a cabo. No sé si hay alguno más que quede por ahí pendiente que nos puedas decir. Y luego, bueno, por la parte que te toca a ti, en el desarrollo de software libre y tecnologías, cuéntanos. Vale, ¿algún proyecto? Bueno, es que en realidad tenemos una concepción muy, muy amplia de tecnología. Por ejemplo, para nosotros hacer jabones es una tecnología, ¿no? Claro, Y vale. entonces, como la serigrafía, como un laboratorio, hay un proyecto que se llama Peach Blenda, que es un proyecto transhack feminista de electrónica libre, generación de sintetizadores, están embebidos mucho con hardware libre y hacer como electrónica. Las chicas que lo llevan hacen noise y bueno, la verdad es que dan mucho color a la colonia y otro proyecto, por ejemplo, también muy interesante que se lleva a cabo es... Ah, no, no se lleva más a cabo. Bueno, El y... hack fou, por ejemplo, continúa. ¿Cómo? El hack fou. El Hackafow, vale. Sí. Hackafow es el intento de poner en conjunto todos los espacios, así, laboratorios de creación de tecnologías, reunirlos bajo un mismo paraguas. Entonces, actualmente esos espacios serían el HackLab, Sí. el HardLab, donde están las chicas de Pech Blenda, Sí. el BioLab, que es un laboratorio químico, donde ahora los dos integrantes están fuera del proyecto. Uno volverá en septiembre, que está acabando su disertación, y llevaban proyectos muy interesantes de análisis y colorímetros de agua, open source, para llevarlos a otros proyectos y no cometieran el error de llegar a un territorio con el cuarto río más contaminado de Europa. Entonces, por ejemplo, tenían otro proyecto de análisis computacional con bacterias. Entonces, estaban investigando sobre cómo a través del comportamiento de algunas bacterias, cuando les inducías electricidad, las generaciones siguientes, repetían un patrón de comportamiento. Entonces, se podía hacer cálculos computacionales muy lentos, pero se podían hacer. Entonces estuvieran investigando también esto y bueno, y ese me parecía un proyecto también muy interesante, aunque destinado a una investigación en sí misma o a producir documentación científica, no a algo meramente útil, pero tampoco todo tiene por qué ser útil y caer en este utilitarismo de la producción, ¿no? Luego, ¿qué tal se mantiene está el taller mecánico? El taller mecánico toca un tema doloroso. Vaya. Sí. El Noi del Sucre, el mecánico, o tal como se hacía llamar el mecánico de Calafó, murió en agosto, a 50 y algo años de vida. Vaya, lo siento. Sí, fue un funeral muy bonito, una celebración muy grande y una pena muy honda. Y a partir de ese momento quedó en desuso el taller mecánico de Calafou hasta aproximadamente febrero o marzo, que llegó un compañero o compañera de Castellón. Sí, Castellón. Y está empezando a reacomodar el espacio, ya ha reparado algunos coches. Se siente cómodo en el grupo se siente cómodo con él y está más que bienvenido y se está reactivando este espacio. Ahora ha llegado un antropólogo que viaja en un Trabant, que es un coche de la Europa, de la Alemania del Este, que es como el coche más hackeable que se haya construido nunca, y se ha interesado enseguida por el taller de mecánica, entonces como que ya hay más gente trabajando ahí en el taller. Y imagínate, pongámonos en la hipótesis que bueno, yo llego a Calafogo, escribo interesado en plantearos un proyecto. Imagínate, yo uno que tengo yo entre manos, por ejemplo, hacer un obrador de pan, o unos amigos que quieren Hacer también un una panadería, hacer pan. Pan. sí. O unos amigos que también conozco que, por ejemplo, pues que quieren, que saben de mecánica y también quieren hacer mecánica pues un poco alternativa e incluso producir biodiesel. ¿Cómo una persona puede presentar un proyecto de esta manera a la asamblea y cómo se decide que pueda ir hacia adelante o Vale, esa es una pregunta muy interesante, porque la respuesta no es una respuesta concreta si miro a la historia del proyecto. Y entonces, básicamente, al día de hoy, tienes varias maneras de acercarte al proyecto. Puedes acercarte por el canal de IRC por internet, puedes escribir a nuestro correo como has hecho tú, puedes venir los días de visita, que son el sábado, o puedes venir a la asamblea a presentarte. Entonces, si yo quisiera, conociendo el grupo, ¿no? Y tuviera que escoger una manera de acercarme y empezar un proyecto aquí, tendría en consideración varios factores, ¿no? Que si quiero llevar un proyecto adelante aquí, quiere decir que quiero vivir aquí. Y si quiero vivir aquí, quiere decir que quiero vivir con las personas que viven ahí. Entonces, yo puedo producir, o sea, elaborar un boceto de una propuesta, que por cierto, nos gustan las propuestas que son muy trabajadas, y presentarla en asamblea, me presentaría a mí mismo, muy posiblemente si se trata de temas como hacer pan o hacer biodiesel, alguien después de la asamblea se va a acercar a ti a charlar contigo, a ver cuáles son tus planes y eso, y se te daría la posibilidad de quedarte el tiempo que tú pidas para que empieces a ver si te gusta el territorio, las personas, si de verdad es el lugar que piensas que donde puedes realizar lo que tú quieres o cosas así, ¿no? Sí, y quería preguntarte por cuestiones como, por ejemplo, espacios o recursos, ¿no? Porque no sé si dentro de la colonia a proyectos, por ejemplo, de personas que ya entren de alguna manera a la asamblea, que sean conocidas, que lleven un propuesto, o sea, un proyecto serio, vamos a decirlo, ¿no? Serio, honesto, o sea, que no os entre una persona que vaya ahí a fastidiaros ni nada por el estilo. Exacto. Pues si de alguna manera la comunidad también arropa ese proyecto no solo humanamente, sino, yo qué sé, apoyando en lograr recursos para realizar ese proyecto hacia adelante. Recursos que igual pueden estar en la comunidad o tengan que traerse desde el exterior. Vale, por ejemplo, para eso, desde la asamblea, aparte de invitarte a quedarte unos días para conocer el grupo, te invitarían a pasar por la reunión de proyectos. Claro. Entonces, en la reunión de proyectos te dirían que tenemos una política de no competencia adentro de los proyectos productivos, aunque de momento no hay ningún proyecto que compite con ningún otro. Pero Por lógica, ¿por qué? sí, no Por si acaso. capitalista, sí. Y entonces, como si hay más de dos proyectos que se dedican a lo mismo, pues te invitaríamos a participar de uno o de otro. Pero el momento de repartir recursos de la comunidad para tirar adelante un proyecto, hablando en plata, si se trata de recursos económicos, o sea, dinero, vamos siempre con el agua al cuello cuando acabamos el mes y entonces de esto para empezar, o sea, financiación para un proyecto productivo es muy difícil. al menos que no sea un caso muy especial. Y pero recursos colectivos, como puede ser, ¿quieres hacer pan? Pues ahorita en el Hack the Earth, que fue un evento que hicimos esta primavera, construimos un horno de barro súper chulo, con toda la personalidad que puede tener un horno de barro. Le pusimos un techito de muy tropical y se está muy a gusto en el patio. Y ahí seguramente si llegas a hacer un proyecto de pan, te dicen, pues mira, tenemos esta infraestructura, esta otra, escoge, ¿no? O te aconsejamos que este sitio es más adecuado por esto, ¿sí? Sí. Y por ejemplo, si quisiera hacer un proyecto de mecánica de biodiesel, tenemos las herramientas que tenemos, no podemos inventarlas de otro lado, o si hay propuestas para hacer, yo qué sé, incursiones al Leroy Merlin y, o cosas así, o sí, si queremos hacer un crowdfunding para recabar dinero para un proyecto productivo en concreto. Si yo creo que sí que encuentras manos abiertas a la colaboración para tirar, porque además al grupo le interesa que haya más proyectos productivos. Y en el caso, por ejemplo, de las tecnologías libre, software y hardware, por ejemplo, que te toca a ti más personalmente, cuando tú planteas un proyecto en base a estas tecnologías, ¿lo haces pensando en lo local, en una necesidad que pueda haber a nivel de, por ejemplo, Calafou, o planteas proyectos a nivel de más hacia afuera, que puedan ser también útiles, o pensando también en otras colonias o en otros proyectos cooperativistas autogestionarios como el vuestro? Bueno, hay por ejemplo un compañero del proyecto que se dedica a hacer diseño de páginas a cambio de moneda social, es muy buen diseñador, a veces trabaja como activista haciéndolo gratis y bueno, hay otra compañera que lleva muchos años en trabajando en SquadNet y se dedica a esto básicamente. Y yo personalmente trabajo como desarrollador para la cooperativa integral. Entonces, no tenemos una propuesta muy fuerte de un proyecto productivo que sea exclusivamente hacer software libre. Trabajamos cada uno por nuestra cuenta, aunque luego toda la infraestructura tecnológica de la red, de los servidores que tenemos para compartir archivos, dar internet a 100 usuarios, a 100 dispositivos, mantener que esto funcione siempre, los enlaces con el proyecto de WifiNet y todas estas cosas, pues las mantenemos desde la autonomía y el corazón, ¿no? Ya. Sí, la militancia, imagino, también. Sí. Y en este tiempo que llevas o conoces de la historia de este proyecto, o sea, de Calafou y los diferentes proyectos que han ido pasando, sobre todo en lo vertiente a espacios de trabajo, productivos, de servicios, etcétera, que en este recorrido de casi, pues, de varios años ya, ¿cuáles son las dificultades más tochas, más grandes que os habéis encontrado? Y si son dificultades que vais viendo que se pueden superar o con el tiempo y con la experiencia, y las ventajas, y algunas de las ventajas que tienen también este tipo de propuesta. Bueno, aclarar antes que todo que yo llevo poco más de un año en el proyecto, entonces puedo hablar desde mi experiencia personal solo de este recorrido de tiempo, aunque tenga información de lo que haya pasado en los años anteriores. De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, lo que yo he visto que hemos tenido como un gran enemigo, una gran batalla librada, ha sido en momentos donde nos hemos intentado consolidarnos como grupo. O sea, en el momento en que en que decidimos autodeterminarnos como grupo y atravesar todos los procesos relativos a ser un grupo en sí y no un conjunto de personas que viven aisladamente. Uh-huh. Ahí nos encontramos en libramos una batalla muy grande que seguramente todavía estamos librando, uh-huh. pero que hemos conseguido avanzar en esto con una sensación de satisfacción mirando al momento inicial, me refiero al momento inicial donde yo llegué, y que realmente da mucha satisfacción y ganas de seguir juntas. Y en lo que es en lo técnico o profesional, ¿os habéis encontrado con dificultades dentro de vuestro propio proyecto o quiero decir, en el interior o en el exterior? ¿Dónde habéis encontrado más dificultades para llevar adelante, consolidar espacios de trabajo y producciones, bueno, y servicios? Sí, estamos constantemente midiéndonos con la precariedad, ¿no? Por más que estemos en una situación de diferencia frente a la ocupación de un inmueble, tenemos como el desalojo pendiente porque tenemos un trato precario con el propietario, que uh-huh. si un mes, por ejemplo, dejamos de pagar, perdemos todo. Esto es un contrato yeah. muy precario que a través de la generación, formalización de una cooperativa de viviendas podríamos cambiar, pero como estamos en un proceso de generarlo, pues tampoco lo podemos cambiar. Uh-huh. Entonces, como en la ocupación, al final uno vive lejos de la idea del desalojo, porque lo que importa es construir nuestra realidad, ¿no? Pero en el momento de llegar a fin de mes y ver que puede ser que todo lo que tienes alrededor se vaya, es como, hostia, tampoco hemos dado un paso muy lejos de la precariedad donde nos encontrábamos antes. Uh-huh. A nivel profesional, hemos visto que muchas personas no se acercan al proyecto porque venir a vivir a un sitio contaminado, en ruinas y en la montaña, lejos de la ciudad, es difícil de... O sea, tienes que querer. Claro, claro. Es duro, ¿no? Y bueno, no sé si en vuestro caso la mayoría de las personas que estáis en el proyecto sois personas que... neorurales, que se suele decir, ¿no? Que van de la ciudad al campo para vivir de esta manera, que imagino que es más difícil, ¿no? Que a personas que vivan... Bueno, aunque antes haya dicho que entiéndeme, ¿no? Sí, aunque diga que es un sitio en ruinas o contaminado, todo eso, para mí personalmente es el sitio donde quiero estar y donde quiero vivir por lo menos los años siguientes. Claro, claro, claro. Pero bueno, que no es fácil, ¿no? Imagino. Llegaré. Bueno, el invierno... Cada invierno estamos más preparados, por lo que me han contado los inviernos pasados, por ejemplo. Este invierno ha sido más ligero que el anterior, y respectivamente el anterior más ligero que el anterior, ¿no? Pero vivimos en la quebradera de un valle, donde hay un río con mucha humedad, entonces por el invierno las casas no están preparadas, y ahora ya tenemos más estufas que al principio. Me parece que el primer invierno había solo una estufa. Ahora hay casi una estufa en cada casa, de estufas de leña, claramente. Y acostumbrándose al ritmo de ir a buscar leña durante otra estación, que no es lo inmediatamente necesario, como pasa en las ciudades, donde sales a la calle a buscar lo que necesitas en la proximidad de los 2 días que vienen delante tuyo. Y en cambio es un ritmo bastante diferente, ¿no? Estar pendiente de todo el año, durante todo el año. Ya para ir un poco a poco terminando la conversación, quería preguntarte por tus sensaciones y conocimientos también lo tienes, y en estos últimos años, si tienes la sensación de que se están activando más proyectos como el vuestro, o bueno, derivadas o parecidos, o proyectos hermanos o similares en lo local y en lo regional. Sé que en Cataluña sí que este se está produciendo, pero si tienes ese conocimiento real pues eso, por, también por visitas que podéis tener vosotras, incorporaciones o conocimiento Exacto. de otras historias. ¿Tienes esa sensación de que cada vez más gente está apostando por este tipo de iniciativas de una manera, digamos, realista y práctica y no como, como una aventura juvenil, por decirlo de alguna manera? No sé si me entiendes. Sí, te entiendo. Bueno, he de decirte que muchas de las hay bastantes visitas que vienen al proyecto que están interesados en imitar el modelo. Entonces, como que todavía no se han comprometido con este tipo de vida, pero están muy interesados en reproducir su modelo en Hungría, en Bosnia, en Bélgica, en diferentes sitios. Entonces, claro, ahí tenemos que hacer un análisis como un poco a veces duro según de qué país nos están hablando, porque aquí tenemos también muchas ventajas, una herencia histórica de los movimientos obreros, donde hay toda una tradición de lucha. Igual tuvimos como esa discusión histórica en Bélgica cuando fuimos a dar una presentación sobre Calafó, que querían importar el modelo ahí. Entonces, como llegamos a términos legales, donde por ejemplo hay leyes según que han favorecido la creación de la cooperativa integral, o que la cooperativa integral se ha favorecido estas leyes para crearse, que en otros países igual no existen o son diferentes. Entonces, no sé, hay que ir con mucho cuidado cuando viene gente a importar el modelo, pero sí que vemos, sí que recibimos cuando hacemos eventos, que intentamos hacer 4 o 5 eventos al año, vienen como entre 80, 100 personas, depende del evento. Joder. Y siempre hacemos una valoración, bueno, la mayor parte de las veces hemos hecho una valoración posterior, ¿no? Y te llevas como este subidón en el ego colectivo cuando te dicen, ahora tengo que volver a mi vida normal. Como si hubieran pasado por Disneyland. Pero luego te dicen, pero a ver, ¿por qué no nos organizamos? E intentamos importar el modelo, hacer otra cosa, ¿no? Y es como muy, muy alentador, ¿no? Saber que el modelo cooperativista se está extendiendo no solo en Cataluña y en otros lugares, ¿no? Es como un virus que se expande y bien. Bueno, Efkin, pues bueno, no sé que te haya quedado algo ahí en el tintero entre las manos, que nos quieras comentar algo más de Calafó o de tu proyecto particular o de tu especialidad, que es las tecnologías. Sí, quería comentar que estoy impresionado por la curva de aprendizaje de tecnologías libres que hay en el proyecto. La he vivido yo mismo en mi piel, una aceleración de aprendizaje en base a conocimientos libres, de software, de hardware. Por ejemplo, nuestra lista interna de comunicación, que es algo que se me olvidó mencionarte, pero nuestra lista interna de comunicación aceptamos ahora mismo solo personas que tengan un correo en un servidor alternativo. Entonces eso implica, por ejemplo, la utilización de RiseUp o Autistici o un servidor personal o servicios así, ¿no? Entonces como cada hacemos pocas decisiones al año sobre tecnologías libres, pero se implementan muy bien por parte del grupo. Y sí, eso realmente que apasiona mucho, porque muchos de los valores que inspiran nuestro proyecto pertenecen al mundo del open source. Y de alguna manera también poco a poco algo que parecía impensable, poco a poco las personas que quizá les tiren un poquito más para atrás las tecnologías, digo, en el conocimiento, en conocer cómo funcionan, que antes parecía que era algo solo para frikis o hackers. Exacto. O tal, ¿no? Que vamos, como tú decías, implementándolo y asumiendo como algo más natural, ¿no? Asumir que tenemos que tener más seguridad, más privacidad. Exacto. Sí, yo en eso estoy contigo. Sí que tengo la sensación de que cada vez poco a poco vamos asumiendo más esa perspectiva de tener más control y más conocimiento, aunque cuesta, claro, cuesta, porque claro, es uno de los mundos quizá más grandes y en mayor crecimiento y evolución que pueda haber, ¿no? En el de las tecnologías. Claro. Bueno, pues no sé, desde aquí ya para finalizar, quería agradecerte por un lado pues la paciencia y bueno, haber aceptado poder charlar desde Bilbao con nosotros, con esta Radio Libre, y felicitaros por lo que estáis haciendo. Me encantaría poder ir alguna vez, estar ahí físicamente y conocer vuestro proyecto. Uh-huh. Y porque bueno, aquí también poco a poco se van empezando a dar semilleros también de proyectos no exactamente iguales, pero bueno, que también pretenden tienen las mismas intenciones, y que espero que de aquí a un tiempo pueda llamarte para o conocerte y poder decirte que aquí también en este lado del mapa estamos. Me encantaría. Y además agradeceros por la invitación. Conozco vuestro proyecto desde hace 8 años, creo, 7, por un amigo de Bilbao que estuvo transmitiendo un programa en La Irola. ¡Ostras! Y siempre me ha transmitido mucho cariño por vosotras y por el proyecto. No sé ahora qué tal está el proyecto, pero siempre me habló desde una perspectiva muy alta y usando palabras de mucho afecto para ese proyecto. Qué bien, pues se agradece también que se nos siga desde ahí. Pues lo dicho, un fuerte abrazo, muchas gracias y mucho ánimo, ¿eh? Sobre todo en esos duros inviernos y en verano con los mosquitos. Que si tenéis un regalo, imagino que le estaréis también llenos con los mosquitos ahí luchando. A ver si encontras alguna tecnología para... Estanques Zen. Esa sería la solución. Bueno, pues lo dicho, un fuerte abrazo y mucho ánimo para toda la peña. Igualmente. Que estáis por ahí. Muchas gracias por todo y un gusto conocerte. Muchas de las preguntas que nos hacemos hoy sobre estos hombres y mujeres que actúan al margen de nuestras leyes y normativas. 107.5 FM, tu herramienta radiofónica. Revuelta Nómada, todos los jueves de 10 a 11 y media de la noche. La crítica inteligente de un viaje interior. Bueno, pues compañero, lo primero de todo, agradecerte la participación en este proyecto que ha surgido hace bien poquito y que bueno, que haya sido la posibilidad de poder contactar con vosotros y charlar sobre el proyecto de Guasa. Buenas, gracias. Lo primero también nosotros, bueno, quería agradeceros a nombre de la Asamblea por uh-huh. habernos invitado y de alguna forma de estar ayudándonos a difundir el proyecto y las ideas que están detrás de ella. Pero luego comentaremos que es necesario que proyectos como este se difundan para que de alguna manera pues lleguen a cubrir pues el objetivo que tiene, ¿no? Pero bueno, primero vamos a centrarnos en qué es Guasa, qué es esta herramienta y cómo surge. Cuéntanos, ¿qué es Guasa? Vale, bueno, el SIM Guasa, pues como lo hemos llamado nosotros, es un sistema de mensajería instantánea. ¿Qué es eso? O sea, nosotros ofrecemos el servicio para que el usuario pueda intercambiar mensajes de texto, ficheros, imágenes, audios grabados o lo que sea. De alguna forma se puede decir que muy parecidos al WhatsApp, el famoso y que todo el mundo usa, uh-huh. pero decimos, sí, aunque técnicamente son muy parecidos por cómo gestiona el proyecto, por cómo son tratados los datos de los usuarios, es un proyecto totalmente diferente. Primero de todo, podemos, bueno, para que sepa un poco más de temas tecnologías, sí. En concreto nuestro tipo de chat, un tipo de chat XMPP. ¿Qué es eso? Es decir, nosotros hemos usado un estándar libre de tecnología que ya existía desde hace 15 años, lo mismo que de hecho usa WhatsApp y muchas otras empresas para poder crear el servicio. Es un servicio que se puede usar desde móviles, desde tabletas, desde ordenadores, y que de alguna forma es libre y gratuito para todos. Nosotros montamos ese servicio porque según nuestra visión de anarcosindicalismo, de cómo hacer la lucha de clase dentro de esa sociedad, pues para nosotros era fundamental, además de desarrollar la lucha dentro de las empresas con todo lo que conlleva, pues por otro lado también nosotros queremos desarrollar de alguna forma una alternativa anticapitalista y crear autoproyectos autogestionados que son concretos y que se pueden medir ahora mismo al día, vamos, en el día a día de cada persona. Y por eso de allí pues surgió la idea pues, de implicarnos en ofrecer algún servicio en concreto. Uh-huh. Algunos detalles más que he podido encontrar en vuestra página web, que es sin guasa, que perdón que antes he dicho guasa sin más, sin guasa, que quede bien clarito. Me gustaría que profundizáramos un poco en la organización de este proyecto, ¿no? Porque imagino que no es fácil, primero, plantear esta alternativa a mensajería instantánea, que tan populares que hay ahora en el mercado, pero con unas grandes diferencias, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo surge? ¿Por qué? ¿Quiénes os juntáis? ¿Cómo os juntáis y decís, venga, vamos a plantear este proyecto y cómo lo lleváis a cabo? Sí, bueno, el proyecto, o sea, lo hemos estado madurando a lo largo de muchos meses. Nosotros, en el Sindicato de Informática y Telecomunicaciones de Madrid, pues empezamos un proyecto, decimos, desde más de un año, empezamos un proyecto de difusión de software libre o de uh-huh. herramientas de autodefensa digital. Hemos arrancado, por así decirlo, un itinerario colectivo con otros colectivos, en el cual, de alguna forma, queríamos difundir, mediante charlas y talleres, pues lo que es el software libre y algunas herramientas que puedan servir a las personas para poder proteger su privacidad y su anonimato en Internet. Uh-huh. De allí por ello surgieron talleres de cripto o charlas genéticas sobre el anonimato y la herramienta que se pueden usar. Pues después de eso, decimos, de alguna forma, vimos que sí que había mucho interés por parte de los colectivos aquí de Madrid y también afuera, en todo el Estado español. De hecho, nos llamaron para hacer charlas en Granada, en Bilbao y en otras ciudades. Pues vimos que había mucho interés. Y así que para nosotros como que entendimos que teníamos que hacer como un salto de calidad, ir más adelante uh-huh. y no solo limitarnos a la difusión de proyectos o de herramientas que ya existían, sino que queríamos implicarnos en algo más concreto. Y pues de allí pues surgió la idea de alguna forma de empezar a ofrecer servicios. Y bueno, lo que queríamos hacer es de alguna forma empezar con algo muy sencillo, entre comillas, o sea, algo que todo el mundo usaría en el día a día uh-huh. y que fuera una alternativa a algún servicio que ya existe en concreto. Y de allí el WhatsApp nos pareció un punto fundamental y central, sobre todo porque mucha gente lo usa sin conciencia, sin saber qué es lo que es de WhatsApp y sí. de las implicaciones sociales y de seguridad por cada persona que tiene que aceptar en el momento en que usa ese servicio. Y de allí pues surgió la idea de hacer una campaña para difundir cuáles son las implicaciones que conlleva el uso de WhatsApp y cuál puede ser una alternativa como un instrumento alternativo libertario. Y de allí pues surgió el nombre Sin WhatsApp y ya seguimos para adelante. Uh-huh. Así de esta manera queda bastante claro lo que es el proyecto que sí y la herramienta, pero es que además en las profundidades de este proyecto pues surgen otras derivadas también más que interesantes, ¿no? Porque a la propuesta consumista de las multinacionales de servicios de tecnología, vosotras y vosotros habéis planteado un servicio que además no está implementado ni desarrollado por una empresa en sí, sino por personas militantes, como sois vosotras, ¿no? Y que además habéis decidido hacerlo para el bien de la comunidad, ¿no? Exactamente. O sea, nosotros hemos querido ofrecer ese servicio. Y de hecho no lo hacemos, o sea, no decimos un proyecto totalmente autogestionado y no nos sirve por autoempleo, es decir, que nadie gana dinero de ello. Uh-huh. Es un proyecto que hacemos desde la Asamblea del Sindicato y que llevamos desde la Asamblea del Sindicato. Todo es autofinanciado, es decir, que el dinero que porque la creación de ese servicio nos ha supuesto un dinero técnico, o sea, un gasto de dinero técnico que será constante y que por lo que parece irá subiendo siempre más porque estamos teniendo bastante éxito, uh-huh. por así decirlo, así que de alguna forma también todo el dinero para recuperarlo no aceptamos financiación desde fuera y lo único que aceptamos pues es la financiación interna del sindicato con las cuotas de los afiliados y si a alguien le apetece pues alguna contribución de apoyo, pero vamos, que en principio el proyecto es decimos eso, no acepta ningún tipo de subvención ni ninguna persona que está implicada en ello gana algo de dinero. Uh-huh. Hemos elegido hacerlo así también, o sea que hemos optado por esa vía porque creemos que la manera, o sea, es la manera que nosotros usamos para hacer política y para cambiar esa sociedad. Lo mismo como lo hacemos por la parte laboral, en el cual no tenemos delegados ni nadie se lleva algún dinero por ello y no recibimos subvenciones, pues lo mismo queríamos aplicar nuestros mismos principios para un servicio de ese tipo. Uh-huh. Además estáis comentando, me has comentado antes que está teniendo mucha mucha acogida, porque yo fui uno de los que dije, va, lo descubrí, me apunté, aunque ni siquiera tengo en el móvil WhatsApp, ¿no? Ni más que nada utilizo el ya arcaico SMS, pero dije, bueno, me parece interesante conocer este proyecto, me apunté y bueno, digo, voy a ver si de esta manera también me puedo comunicar de una forma segura con otras personas que sé que tienen WhatsApp y de alguna manera también les puedo implicar en este proyecto y decirles, oye, que existen alternativas autogestionadas, libres, seguras para esto, pero dices que está teniendo bastante acogida. Sí, está teniendo acogida, o sea, de hecho para nosotros ha sido, o sea, que nosotros cuando lanzamos el proyecto de alguna forma no estaba, así decirlo, no estaba del todo acabado, por ejemplo, faltaban una guía en la página web, o decimos no teníamos todo bien definido y aclarado, pero después de muchos meses de trabajo pues decidimos publicarlo y hacerlo público porque pensamos que bueno, poco a poco hubiéramos podido ir adelante y desarrollarlo poco a poco. Además con el feedback de las personas que empezarían a usarlo. Pero el primer día, o sea, después de 6 horas ya llegamos a más de 100 peticiones de usuarios, sí. Y en 3 días superamos los 1.000 y ¡ostras! Decimos, nos ha literalmente superado. Uh-huh. Y no es solo por la cuestión técnica de los usuarios que están pidiendo una cuenta de Singuasa, sino sobre todo por la gestión de soporte a usuario. Es decir, que muchas personas de alguna forma no entienden bien lo que hemos puesto, porque evidentemente nuestra página web es muy limitada, no hemos escrito demasiados guías y tal, y pues a muchas personas le hace falta un soporte, una ayuda técnica, uh-huh. de cómo se instala la aplicación, cómo registrar la cuenta, y de hecho mucho tiempo lo estamos invirtiendo en eso, en ayudar a la gente a entender cómo funciona y cómo usarlo. Uh-huh. Y visto el empuje que está teniendo ahora al principio, imagino que será ilusionante, pero si se consolida y crece esta herramienta para la gente que quiere tener en cuenta criterios de seguridad, de privacidad y cuestiones de autogestión y emancipación de las herramientas tecnológicas también, ¿creéis que seréis capaces de mantener esta herramienta en un funcionamiento que, claro, ya sabes cómo somos a veces de exigentes, ¿no? incluso no sé si más con proyectos como, bueno, eso, como el vuestro, que con las multinacionales, pero ¿creéis que podéis mantener esto a flote si sigue creciendo la demanda de uso? Sí, mira, te digo, ya por ahora sí hemos hablado con personas que han sido ya muy exigentes, que pedían y como cosas que, o sea, de alguna forma la persona no entendía el esfuerzo que supone hacer ese proyecto, claro. Y pedían y solicitaban cosas con inmediatez que nosotros no podíamos dar. Uh-huh. Nosotros, por el lado técnico, por cómo lo hemos pensado, pues pensaba que eso pueda escalar a grandes números. De todas formas, lo que nosotros no queremos hacer, lo que no es nuestro objetivo, es quedarnos nosotros, como por así decirlo, no aspiramos a ser el monopolio de la mensajería instantánea. Uh-huh. La tecnología que usamos nosotros es una tecnología federativa, así como se puede entender de alguna forma el correo electrónico. Cada uno puede tener el correo electrónico por una empresa como Gmail, otro puede tener el correo electrónico en su servidor o por un colectivo de Atistis, o 1250, lo que sea, uh-huh. y pues cada uno con su correo puede comunicar con los demás. Pues la tecnología que usamos nosotros es lo mismo. Cada una persona que tiene una cuenta de Singuasa podría comunicar con la persona que tiene una cuenta en 1250 o que tiene una cuenta con otro colectivo o también con otra empresa. Uh-huh. Lo que sí nosotros nos gusta destacar, de diferencia de los otros servicios, que nosotros eso, cuidamos mucho la privacidad y el anonimato de los usuarios. ¿Qué significa eso? Que nosotros no grabamos ninguna información de los usuarios. Es decir, no grabamos todas las conversaciones que hacen, no grabamos los ficheros que envía con los otros usuarios y, por ejemplo, tampoco grabamos alguna información que pueda de alguna forma ayudarnos a identificarle. Por ejemplo, para solicitar una nueva cuenta, pues no hace falta poner la propia dirección de correo. No queremos saber, porque a nosotros nos da igual saber qué cuenta de correo haya pedido una cuenta de Singuasa. Uh-huh. Y queremos que saber cómo se llama la persona ni nada. Lo único que pedimos es de aceptar unos principios que están ahí expuestos en la página web, porque de alguna forma nuestro servicio, lo que estamos haciendo, pues lo estamos haciendo, por así decirlo, por el movimiento libertario. Sí, no sí. Es nuestro, o sea, no aspiramos a ofrecer servicio a las empresas o a partidos políticos uh-huh. o a organizaciones que de alguna forma ya tienen todas las herramientas para poder desarrollar su sistema de comunicación y no vemos por qué nosotros deberíamos hacer eso. Uh-huh. Es decir, nosotros no somos una teleoperadora y no es nuestro objetivo. Eso es un proyecto de un sindicato hecho por la clase trabajadora y queremos llevarlo así. Uh-huh. Antes has comentado algunos de los principios de seguridad y privacidad que tienen y esto de alguna manera, dándole la vuelta un poco a tu respuesta y pidiendo también que lo comentes, si vosotros sois seguros y privados, digamos que con esta herramienta, pues personas que como vosotros conocéis y habéis podido crear esta herramienta de comunicación, podéis decir que las otras herramientas como WhatsApp o Telegram o otras que puedan ser que hagan un poco este servicio entre personas de mensajería, etcétera, sí que tienen una facilidad tremenda, imagino, pues para eso, guardar mensajes, saber de dónde, no sé si también localizar dónde están las personas, pero que la privacidad sí que está al albur de esa multinacional, ¿no? O de esa empresa. Sí, claro. Sí, o sea, de hecho, como decía, al día de hoy, las grandes empresas como Facebook, Google, Twitter y WhatsApp y Telegram, todas esas grandes empresas, pues han entendido que los datos, la información de la gente, se puede capitalizar, se puede sacar dinero. Y además de sacar dinero, la información es poder. Es decir, todas esas grandes multinacionales, de alguna forma, se aprovechan de esos datos. Y de allí también decimos... se explica de cómo grandes multinacionales puedan ofrecer servicios gratuitos o casi gratuitos a todo uh-huh. el mundo sin pedir nada de dinero. Es decir, no puede ser que empresas como Facebook, por ejemplo, o como Google ofrezcan servicios que valgan miles de millones de euros uh-huh. en gastos y de forma gratuita. Sí. Es claro que todas esas empresas pues ganan dinero y lo dicen públicamente pues tratando de alguna forma los datos de los usuarios. Y así que, de alguna forma, nosotros decimos a priori que ahora mismo no podemos saber exactamente qué es WhatsApp, o sea, WhatsApp, qué datos está vendiendo o qué datos está guardando de cada usuario. Pero evidente que, de alguna forma, se está lucrando de ello, así como se están lucrando todas las otras empresas. Ellos no lo ponen como un lucro, ellos lo ponen como, lo venden hacia afuera como un servicio más. O sea, ellos venden esos datos a las agencias de publicidad y esas cosas, pues para proporcionarte la publicidad del nuevo... de nuevo libro que va a salir, porque ellos ya saben, según tus preferencias, que tú quieres el libro, o que tú conoces a ciertas personas y que por eso te gustaría ir a un concierto X, porque uh-huh. a otra persona habrán comprado el billete y tal. Lo que nosotros queremos hacer es crear, de alguna forma, no solo con Singuasa, pero más en general, una tendencia contra todo eso. Uh-huh. De hecho, no somos los únicos que hacen eso, ya existen muchos colectivos que de alguna forma están haciendo una campaña para ir en sentido contrario, evitando, o sea, promocionando servicios que no graben nada de los usuarios, porque para el funcionamiento en sí del servicio no hace falta saber quién es la persona, ni saber todos sus datos personales. Eso para nosotros es uno de los principios por el cual se debería regir y crear un servicio. Uh-huh. Bueno, no sé si me he dejado o nos hemos dejado una cuestión más en relación a Singuasa, porque me gustaría ahora preguntarte un poco más pues, sobre el sindicato de telecomunicaciones y servicios informáticos, pero si ha quedado alguna cosa pendiente, me comentas, ¿eh? A lo mejor la única cosa, que una cosa uh-huh. igual no queda muy clara a muchas personas, sí. cuando se va a solicitar una cuenta, no es inmediato que vendrá creada la cuenta. Eso, que tengan paciencia. Claro, tengan paciencia porque sí. nosotros las aprobamos manualmente. Eso porque no hemos querido hacer un sistema automático, como decía antes, porque no soy una teleoperadora. Y por suerte no hemos hecho eso porque si no ahora mismo estuviéramos petados de miles de usuarios sí. de poco tiempo. Y también a veces, como decir, que nosotros también, pues eso, vamos a aceptar cada una manualmente y pedimos paciencia a todo el mundo para la espera de su activación. Eso está bien, ¿no? Que nos demos cuenta de que sí, detrás de este tipo de proyectos hay personas, no máquinas. No, y no personas máquinas, sino personas. Que también tenéis otra vida y otras luchas y otros espacios, sí. Y que habéis decidido hacer esta herramienta con vuestro esfuerzo, inquietudes y demás, y que desde el otro lado, pues eso, que no nos comportemos, ¿no?, como consumidores, ¿no?, sino compañeros o como, no sé cómo decirlo, pero bueno. Sí, de hecho, mira, me estás recordando, sí, que de hecho de alguna forma nosotros en la primera página también, sí, lo que ponemos es decimos un enlace a nuestro correo para cualquiera persona que quiera colaborar de la forma que sea, pues de contactar con nosotros para ayudarla en crecer a Singuasa mediante, no lo sé, simplemente explicando a la demás gente cómo funcionan las cosas, montando charlas o ayudando a autofinanciarnos. O, por ejemplo, también otra manera de ayudarnos sería crear otro servicio similar a Singuasa. Así porque, como decía antes, pues nosotros no queremos ser el monopolio de, no queremos tener el monopolio de eso, queremos construir una red descentralizada de diferentes colectivos que promocionen ese tipo de tecnología. Y que podrían trabajar conjuntamente, ¿no? O sea, que no serían, claro, competencia ni nada por el estilo. No, claro. O sea, nosotros somos totalmente contrarios a la competencia y al monopolio de la información. Lo que queremos es que cuanto más colectivos ofrezcan ese servicio, cuanto más propaganda se haga de ello, pues mejor será para todos. Eso es evidente. Bueno, pues sin irnos de las tecnologías, pero centrándonos ahora un poco más en esta parte del sindicato de la CND, pues lo que es el sindicato de telecomunicaciones y servicios informáticos, me parecería muy interesante también hablar contigo de esta cuestión, porque claro, no sé tú qué opinas, pero me ha dado siempre la sensación de que la parcela de las tecnologías y de las telecomunicaciones como que es un espacio que está como muy los hackers o, por ejemplo, pues la gente que trabaja en comunidad en contribuir en el formato de Linux o así, como que está muy arraigado, pero que de alguna manera está como aislado de otros espacios de lucha o otros contextos, ¿no? Como que a veces vemos desde otras militancias que el mundo de las tecnologías como que nos parece muy muy complicado y muy difícil y está solo como en esa tribu, ¿no? En la tribu de los que saben de esta cuestión. ¿Cómo surge? Bueno, si quieres reflexionar también sobre esto que acabo de decir, pero también me gustaría saber cómo surge y por qué este sindicato de telecomunicaciones y servicios informáticos. Bueno, el sindicato pues nació hace poco más de un año. Antes de ser un sindicato era una simple sección sindical del sindicato de oficios varios de Madrid. Es decir, que antes estaba dentro de un sindicato, pero poco a poco se juntaron más compañeros que trabajaban en el ramo de producción de las telecomunicaciones y servicios informáticos, y pues de allí empezaron con una asamblea, creando una sección, empezando a ver si podía haber margen de crear un sindicato, cuál podían ser el trabajo que se podía hacer, o sea, la lucha que se podía hacer dentro de las empresas de Seramo. Y de allí, pues, con el tiempo, pues, se empezó a crear un núcleo de militantes y de allí, con el tiempo, pues, luego surgió el sindicato. De alguna forma, el sindicato el sindicato de Madrid, pues, de alguna forma, desde el principio siempre se ha centrado mucho. Por un lado, como hemos hablado ahora, está, decimos, con la difusión de software libre, organización de Singuasa y así. Pero por la parte laboral, siempre, ¿cómo decir?, nos hemos centrado en cuestiones muy concretas y sobre todo en la cuestión de la subcontratación y de la sección ilegal, que es como de alguna forma quizá el elemento aquí en España más común en el ramo de producción, en el cual la mayoría de los trabajadores pues tiene el contrato con una empresa, pero que le vende o le alquila a otra empresa, que le alquilará a otra empresa en el cual el trabajador debe estar trabajando. Y claro, es además de un contrato precario en sí, añade una forma de precariedad todavía más grande en el cual no está claro la responsabilidad, o sea, está bien definida cuál es la responsabilidad de cada empresa, pero decimos, de alguna forma las 3-4 empresas que están involucradas en ese proceso, pues se descargan la responsabilidad de una a otra. Además, además del hecho de que tienes que tener cuatruplicado tu número de jefes. Sí, sí, y tienes que contentar a todo el mundo. Es decir, que se crea, decimos, de alguna forma, el ramo de la informática es súper precario, pero en relación también a lo que decías quizá antes tú, me quiero enlazar a lo que decías antes tú, uh-huh. Yo supongo que quizá en las personas que trabajan en ello no ven toda esa precariedad como un elemento clave de... O sea, como un elemento tan fuerte, casi como puede ser en otros ramos de producción. Claro. Porque yo supongo, bueno, evidente que en el ramo de producción, o sea, mucha gente piensa, pues nada, trabajo 4 meses aquí, me echarán, mañana encontraré otro trabajo. Sí. Pero encontraré seguramente más fácil un trabajo en la informática que en hostelería. Claro. Pues es cierto, de parte, pero de alguna... pero, es decir, estamos de todas formas, como decir, trabajamos para decidir una miga. Si tenemos una precariedad laboral increíble, es que no decidimos nosotros. Eso también, es que la precariedad laboral se suele vender como una ventaja, porque podemos cambiar el trabajo 1000 veces en nuestra vida, y es cierto, y es cojonudo, es muy cómodo cuando yo puedo decidir cuándo cambiar de trabajo y a dónde quiero ir con el nuevo trabajo. Sí. Lo que pasa es que esa precariedad laboral la imponen las empresas, la impone la clase empresarial, y es algo que de alguna forma nosotros siempre hemos considerado como un elemento fundamental dentro de nuestro ramo de producción. Y de hecho, desde allí, pues la mayoría de los conflictos han sido por cesión ilegal. De hecho, todas esas cosas que estamos describiendo ahora, que se está hablando ahora, pues de alguna forma está regulado por los otros trabajadores. Y todos esos contratos, la mayoría de los contratos de ramo, pues son en fraude de ley. Pero a pesar de eso, claro, la ley es una cosa, la aplicación es otra. Sí, pues está bien que además nos abras esa ventana, ¿no? Porque sí que es verdad que no tenemos mucho conocimiento de la situación del ramo de las telecomunicaciones y servicios informáticos, y además de lo que tú comentabas, de la subcontratación, que por lo que decías yo me estoy imaginando pues al sector de la construcción, ¿no? Que sufre también mucho esa subcontratación, esa multiplicación de ofertas de un mismo contrato repartido por varias empresas y de esa precariedad que luego supone, claro, diseccionar de esa manera un servicio o una producción. Aquí, por ejemplo, en Vizcaya, en Bilbao, ahora mismo están compañeros currelas de Movistar, bueno, subcontratados de Movistar, del servicio técnico, que están haciendo unas huelgas porque también les quieren recortar bastantes derechos laborales. Y yo recuerdo hace unos años también, por ejemplo, Banda Antivirus, que también se movilizaron bastante aquí en Bilbao porque había sido vendida la empresa... A otra empresa financiera china, creo, y claro, son informaciones que a veces no nos damos cuenta de cómo está el sector, ¿no? Sí, exactamente. Y pues sí, además yo supongo, o sea, otra cuestión, desplazándome lo que decías antes tú, uh-huh. Igual uno de los límites de la lucha laboral en ese ramo quizá sea la concepción que tienen los trabajadores de no ser obreros. Yeah, de alguna cierto. Forma... Uh-huh. Que sé yo, hay muchos trabajadores que trabajan en un despacho de un banco o de una gran empresa, tiene que ir en traje y corbata y se piensan de ser no sé quién, por ganar 1000 euros al mes y llevar un traje, y no se sienten obreros porque no hacen esfuerzo físico, están todos los días sentados en una mesa. Uh-huh. Pues de alguna forma existe toda esa cultura que nos han vendido de que somos una clase media, de que somos... mejor que un obrero, que tenemos más formación, somos mejores, pues no lo somos ni en la teoría ni en la práctica. Somos obreros como todos los demás. Es cierto que quizás en un ramo nuevo no existe una tradición obrera de lucha, así como puede ser, por ejemplo, en el sector de la construcción o en todos los demás sectores, siendo de alguna forma un sector que nació hace 40 años, pues quizás también eso sea otro elemento que dice, no nos impide hacer un paso más alto, más grande, dentro de la lucha. Uh-huh. Aunque quiero decir que a pesar de eso, de alguna forma, existe mucho interés, existe un cierto interés en el sindicalismo o en general en hacer una lucha, defender los pocos derechos que tenemos respecto al trabajo. Lo que pasa es que la mayoría de las personas de alguna forma se asusta por la precariedad laboral que tiene, por el miedo de perder el trabajo o por, como decía antes, supongo yo, por falta de cultura, de saber cómo, de alguna forma, se pueden obtener los efectivos, una mejora, si los trabajadores se juntan para ganar algo. Sí, no, me parece muy interesante lo que comentabas de de que quizá los obreros y las obreras de este ramo, de este gremio de las tecnologías y telecomunicaciones hayan llegado a ocupar estos trabajos sin la conciencia de clase que tú bien comentabas. Aunque hay curioso, hay interesantes, muy interesantes ejemplos. Por ejemplo, no sé si, creo que se llamaba Sintel, aquella lucha sindical muy potente que hubo en Madrid hace ya bastantes años, que ocuparon también parte de una calle muy importante de Madrid y estuvieron acampados un montón de meses y que recibieron bastante apoyo de toda la sociedad, aunque al finalmente creo que fueron, pues bueno, no, la empresa creo que fue, al final cerró, y ellos mismos con el dinero de la de bueno, del cierre de la empresa, con el dinero que les pudieron dar, al final decidieron montar ellos mismos unas pequeñas empresas de servicios de telecomunicación y servicios de informáticos. Que bueno, que parece sí, que no hay ejemplos, pero algunos hay por ahí. Sí, hay ejemplos, sí, claro. Pero claro, estamos hablando de personas que venían de... personas que tendrán ya 50, 60 años, que igual sí que venían con esa conciencia de clase, ¿no? Que ahora es más difícil encontrar quizá en este sector. Sí, sí, seguramente. O sea, eso lo vivimos día a día, somos conscientes de ellos. Bueno, volviendo un poco al STSI, o sea, al Sindicato de Telecomunicaciones y Servicios Informáticos, nos comentabas que sí que estáis, que trabajáis mucho por, pues bueno, por cuando hay algún conflicto laboral en alguna empresa, pues intentar apoyar a compañeros y compañeras a, pues bueno, a llevar esa lucha. También funcionáis de manera autogestionaria, horizontal, asamblearia, ¿no? Imagino. Sí, cierto. Toda la actividad del sindicato, el sindicato se organiza por la asamblea. La asamblea que hacemos todos los lunes, pues, en el cual se organiza y se decide todo de manera horizontal. También las decisiones no se toman por votación, se toman por consenso. Es decir, de que las decisiones que tomamos no son por mayoría absoluta, sino que se tienen en cuenta las voces de toda la persona que participa en la asamblea. Somos autogestionados también porque eso no aceptamos financiación del Estado ni de otras organizaciones exteriores, solo nos financiamos con las cuotas de nuestros afiliados o con, de alguna forma con los eventos que organizamos para recaudar dinero. Uh-huh. Y no participamos en elecciones sindicales porque no creemos que ese sea un modelo de sociedad que queremos difundir y replicar. Lo que nosotros, la cosa a la que nosotros aspiramos es la abolición del modelo de la delegación y de alguna forma también de la profesión de sindicalismo, que ahora mismo por cómo podemos ver la sociedad, se entiende sindicalismo y hacer lucha de clase quizás dentro de una empresa, pues se entiende que una persona, yo que tengo un problema, acudo al delegado de un cierto sindicato, le digo cuál es mi problema, que él me lo solucione. Se ve sindicalismo como un servicio más. Como ir a la panadería a pedir pan, pues yo voy al sindicato a pedir que me den las más vacaciones de las que tengo o lo que sea. Y pues nosotros decimos, vamos totalmente en contra, estamos totalmente en contracorriente con esa manera de hacer las cosas, y intentamos involucrar a las personas que tengan un conflicto en el conflicto que tenga. Es decir, nosotros entendemos que el conflicto existe de por sí. O sea, eso lo vimos todos los días. Cada día los jefes querrán que no queremos más en el trabajo. Esa es otra cuestión que muy difusa en el ramo, otro problema, que la mayoría de las empresas piden, casi obligan a los trabajadores, de hacer horas extras todos los días y a gratis, sin remuneración. Pues las empresas piden eso, nos despiden por los ERE, nos hacen de todo, y el conflicto, por así decirlo, lo que llamamos nosotros conflicto de clase, es latente y se puede ver todos los días. Lo que nosotros promocionamos es organizarnos para hacer frente a los ataques que nos hace la clase empresarial. Porque tarde o temprano, el modelo de sociedad en el cual vivimos con el trabajo asalariado impone que la clase empresarial de alguna forma tendrá que atacarnos y reivindicar sus derechos de explotadores, por así decirlo. Y intentamos, como te decía antes, pues organizar esa lucha mediante las secciones sindicales. Es decir, todos los afiliados dentro del sindicato somos personas que trabajamos en el ramo de la telecomunicación y servicios informáticos. Pero eso no quiere decir que somos todos informáticos, telecos o que entendemos de ordenadores. Claro. De hecho, la mayoría de la asamblea, pues para así hacer un ejemplo muy concreto, no ha podido desarrollar, no tenía la conocencia para poder desarrollar y ponerse en hacer sin guasa, la parte técnica. Porque nosotros no somos un sindicato de profesión, o sea, nosotros no somos todo informáticos. Nosotros creemos que tenemos que afiliarnos y juntarnos según el ramo de producción y según la empresa donde trabajamos. Porque creemos que, de alguna forma, el informático, tanto como la persona que se encargará de la limpieza o como la persona que haga la parte administrativa de la empresa, que tengan los mismos derechos, estén en el mismo nivel y tenga que juntarse juntos contra, decimos, la contraparte, que no es la otra categoría que está por arriba o debajo de ti, sino que es el empresario y la gestión de la empresa. Y de allí surgen las sesiones sindicales, es decir, personas de la misma empresa que se juntan para organizar la lucha. ¿Creéis que en un futuro a medio largo plazo, por poner plazos largos y no gobiernos, igual que se crearon radios libres en los 80 en el Estado español, luego ha habido también experiencias, y algunas se mantienen, de televisiones libres, o por ejemplo vuestro proyecto de Sin Guasa, o proyectos de otro tipo de servicios de internet, como puede ser alojamientos de páginas web, listas de correo, correos electrónicos, ordenadores que ya también los tenemos con software libre, incluso hay gente que trabaja por hacer un hardware libre, ¿no? ¿Creéis que se puede llegar incluso a tener opciones a tener una telefonía libre? O sea, la opción que más usamos y más llevamos en el bolsillo, que es las llamadas telefónicas, que puedan existir proyectos que también sean así de emancipadores para la sociedad, que podamos cubrir todo ese segmento de servicios. Hombre, yo creo que técnicamente es posible, y en general yo entiendo que cualquier problema técnico puede ser superado. Es decir, un problema técnico, de una manera u otra, se puede encontrar el camino para superarlo. Lo que sí que quizá puede ser más un problema político. Por ejemplo, eso también es parte, quizá, por ejemplo, uno de los primeros problemas técnicos que teníamos que superar, el aspecto legislativo. Porque, por ejemplo, ahora mismo, yo no soy seguro, pero me imagino que ofrecer un servicio de telefonía implicaría ser automáticamente registrado, claro, como una empresa de telecomunicación. Y de allí, pues, estás obligado a registrar una cantidad de datos de los usuarios, cosa que no estás obligado si haces otro tipo de servicio. Sí. Así, pero claro, también la verdad es que toda la legislación actual tiene muchos vacíos. ¿Por qué? Porque todas esas nuevas tecnologías son mucho más rápidas de las leyes que surgen, y de alguna forma tienen problemas en controlar todo lo que se está creando, y también problemas en parte, entiendo yo, de toda la parte legislativa del Estado, de entender esas tecnologías antes de poder legislarla y ponerle su censura, su manera de control y tal. Claro. Yo supongo que todo es posible. Todo, o sea, el problema es político, es el empeño que queremos darle, la prioridad que queremos darle y trabajar en ello para realizarlo. Aquí también, por ejemplo, no lo había tenido en cuenta, sí, las cuestiones legales que podían surgir con Sin Guasa. Aquí, por ejemplo, por hacer radio libre, nos pueden venir en cualquier momento desde el Ministerio de Telecomunicaciones o del ramo autonómico de aquí de Euskadi a cerrarnos el chiringuito, porque claro, estamos ejerciendo la libertad de expresión, pero no bajo las leyes del Estado, claro, sino ocupando las ondas desde hace 30 años. Claro, mira, yo te puedo decir por Sin Guasa que no estamos ocupando ondas, pero si no estamos haciendo algo que de alguna forma pueda ser un delito, pero entendemos también que a veces se pasan cualquier ley que exista y aplican su represión a pesar de que existan unas leyes y unos derechos. Son claro evidente, por ejemplo, el caso Pandora y todas las detenciones que están haciendo aquí en España, así como la actuación policial en la calle en el día a día, de que supuestamente existen unas leyes que definen unos derechos, que definen una manera de actuar de la represión, pero cuando quieren, pues se saltan esas leyes, se saltan esas reglas que ellos mismos han escrito para hacer lo que les da la gana. Así que de alguna forma nosotros estamos haciendo la cosa, por así decirlo, bien. Esperemos no surja nada, pero de alguna forma tenemos nosotros también en cuenta que pueda, o sea, nos estamos asumiendo todos los riesgos que puede conllevar eso. Bueno, compañero, pues aquí vamos a ir cerrando la entrevista. Agradecerte muchísimo todo lo que nos has comentado y además darle esta perspectiva política y de clase que muy necesaria es y a veces parece tan distante del mundo de las tecnologías, ¿verdad? Y o que no se, pues nos cuesta entender también la máxima relación y toda la interrelación que hay con, pues que también es otro espacio de lucha. Y bueno, y desde aquí también daros las gracias por haber trabajado y estar trabajando por crear herramientas como Singuasa, que de alguna manera nos sirven para liberarnos de esas cadenas del consumo de las grandes multinacionales y a ponernos más en contacto en comunidad. De verdad, muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias también a ti y bueno, a la radio y para habernos ofrecido ese momento para esa entrevista, para ese espacio decimocomunicativo. Os agradecemos el trabajo que hacéis al día a día y nada, esperemos volver a hablar pronto, Sí. igual para otro proyecto, espero. Claro que sí, ojalá que sea para otro dedo y si no, pues ya nos buscamos por Sí. Singuasa, ¿no? Hay que ir abriendo hay Perfecto. que ir abriendo redes de Sí. comunicación alternativas. Muy bien, muchas gracias. Pues Bueno, hasta a otro, un fuerte vosotros abrazo para ti y toda la asamblea. y a vosotras. Hasta luego. ¿Sabéis que montar una emisora sin permiso es ilegal? ¿Y si nos echan el guante, todos iremos a la cárcel? El aire no tiene dueño, así que nadie puede impedir que la montemos. El aire, tío, es un regalo de Dios. La calle es de la gente, y el circo de los payasos, las ramas de los monos, y el aire es nuestro.